siete leguas. Príncipe dorado que se hizo de la magia de Peter Pan. Y tu esperanza esperado, quien sacará la espada.